Soy la chica de las poesías, vuestra fiel admiradora, y aunque no me conocíais, hoy es noche de música con poemas. Me presento. Yo soy la dulce niña Carolina, que no tiene edad para hacer el amor, pero entre tú y yo soy tu gatita. Tu gatita, así que exploto como dinamita y soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero. Y hoy quiero que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos, pero pasito a pasito, suave, suavecito. Porque yo estoy loca por un beso tuyo, chanana. Loca por una mirada y loca por hacerme mil pedazos en medio de tus abrazos. Y sí, sí es amor. Lo que yo siento no es una obsesión, así que dime qué es lo que tengo que hacer y cómo te puedo tener en mi vida. Y sí, lo sé. Es él quien me hace llorar. Pero es que solo él me puede consolar. Yo te regalo mi amor, te regalo mi vida. A pesar del dolor, eres tú quien me inspira. No somos perfectos, solo polos opuestos. Pero mientras sea junto a él, siempre lo intentaría. ¿Qué no daría? Y él me respondía, I'm in love with the shape of you. I'm in love with your body. ¿Qué? Que tienes un cuerpo brutal. Oh, que todo hombre desearía tocar. Bueno, perdona. Sexy, movimiento y tu perfume combinado con el viento, qué rico huele. A ver, básicamente, lo que él quería es que yo le diera a mi cuerpo alegría, Macarena, porque mi cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Él no quiere volver a hablar, no. De princesas que buscan tipos que coleccionar a los pies de su cama. Yo soy la mala mujer, que he dejado cicatrices por todo su cuerpo con mis uñas de gel. ¡Ay, flaca! No le claves tus puñales por la espalda. ¡Ay, soldadito marinero! ¿Conociste a una sirena, sí? De esas que dicen te quiero si ven la cartera llena. Vamos, que yo siempre tuve la frente muy alta, la lengua muy larga y la falda muy corta, así que le abandoné. Como se abandonan los zapatos viejos. Y él tanto me quería, pero tanto me quería, él a mí me quería mazo. Que tardó en aprender a olvidarme 19 días y 500 noches. Yo soy Carolina. Yo soy la Macarena, yo soy la mala mujer, yo soy la que perrea. Yo soy la chica de ayer, la pobre diabla, por la que te hostiaste con el Seat Panda. Yo soy todas ellas y hoy vamos a ser la mujer que nos dé la gana de ser, porque papi, papi, papi chulo, papi, papi, papi, papi, cállate y déjanos bailar. ¡Hola! Bienvenidos a Muerte Duele. Yo soy Sofía y estoy aquí con Frida. Y estamos en Resistencia Radio. Eso que acabamos de escuchar fue Alejandro Martínez, que es una española que deconstruye canciones que tienen muchas connotaciones machistas y las vuelve hacia la parte femenina. Sí, bueno, empezar por esta parte de que no somos prejuiciosos en ese sentido. Sabemos que en todos los géneros pues hay connotaciones machistas. Pero es una verdad que en el reggaetón se tiene esta idea de que a veces como que se cosifican a las mujeres, ¿no? Y esto obviamente ha ido cambiando, es algo que vamos a seguir hablando en el programa, porque justo cada vez hay como más representantes en el reggaetón femenino, pero creo que es muy interesante este ejercicio que hace como de exploración a partir de pedazos de letras de canciones de reggaetón. Y esto, queríamos empezar con esto porque aunque no es una canción, creemos que sí es una forma interesante de protesta y de reapropiación musical. Sí, ya hablábamos anteriormente del slam poetry. Y esta es una muestra de lo que ella hace y ha hecho como con canciones, pero más hacia la poesía. Sí. Y ella presentó esta canción en un slam poetry en Madrid, pero se viralizó en Facebook y luego ya empezó a hacer esto como performance en varios programas de tele y así. Entonces, pues está muy chido que tenga esta visibilidad y que sigue haciendo ejercicios de este tipo, y lo pueden encontrar en su canal de YouTube. Bueno, ¿y qué más tenemos? Bueno, ahora vamos a escuchar a Tash Sultana, que es esta cantante y compositora australiana, que su género es el rock psicodélico, y vamos con esta canción que se llama Jungle, del 2016. Thank you. Sultana. ¿Y qué les pareció? ¿Qué te pareció a ti, Frida? Bueno, tú sabes que me encanta Tash. Cuando vino a México me sentí súper mal porque no pude ir al concierto. Creo que fue porque no tenía dinero en ese momento, pero de verdad creo que hubiera sido una gran experiencia. Y aparte, sigo una chica en Instagram que justo le tocó un baquetazo y así de que le rompió la nariz o así. Pero ella estaba súper feliz de que se quedó con la baqueta de Tash Sultana. Siento que yo me hubiera sentido igual de feliz porque, como decías ahorita, mientras escuchábamos la canción, que pues tiene un buen de energía, ¿no? Y es como, se me hace como muy única su, tanto su música como ella, como como artista, y me gusta bastante, es muy linda. Sí, y es de estos artistas que te transmiten lo que ellos están sintiendo con su instrumento, ¿no? Que en el caso de ella creo que toca varios instrumentos, de que sí. Saxofón, guitarra, bajo, percusiones, y cuando toca en vivo, pues igual se ve su agilidad con los pedales y con la guitarra, de que desde niña lo ha hecho. Sí, es súper prodigiosa. De hecho, leí que ella como que es lo que la sacó de las drogas, porque ella uh-huh. un buen rato tuvo problemas muy densos de drogas y de rehab, y lo que la sacó de eso fue justo el tocar en la calle. ¿Cómo se le llama? Tiene un nombre eso, pero bueno, uh-huh. o sea, a tocar en la calle y pedir dinero y así, y de pronto se empezaron como a escuchar, a así se viralizar famosa, un poco, ¿no? Sus videos, ajá, hasta que alguien dijo como, pues vamos a representarla, vamos a turear y ya. Y gracias a eso tenemos a Tash, que qué mágica es, en mi opinión. Y bueno, hablando de mujeres mágicas, vamos a irnos con otra, que es Nati Peluso, para ir encendiendo este viernes y para que entremos en ambiente, que va a ser Sana Sana. Colita de rana. Tengo fuerza pa' partir al coco. Tráeme la navaja filosa. Argenta como la negra Sosa. Ya sabes que soy la peligrosa. Yo sé cómo hablarle a mi bitch. Yo sé cómo cortar mi hachish. Si te muestro, viene la polish. Si me agacho, siente tu mi clitoris. Mira qué elegante pista Prada con rulero. Echa gasolina para que se prenda el cuero. Para tú mentirme, estudiarte la primero. Agarra más cabe y aprende, bicho culero. Y si el FMI me la toca, si creen que van a comer de mi sopa. Para tú mentirme, estudiate la primero. Agarra más cabe y aprende, bicho culero. Y si el FMI me la toca, si creen que van a comer de mi sopa. Hip con the hip con the hip hip hopa. Hip con the hip con the hip hip hopa. Y si el FMI me la toca, si creen que van a comer de mi sopa. Hip con the hip con the hip hip hopa. Hip con the hip con the hip hip hopa. A mi bitch, yo sé cómo cortar mi hachish. Si te muestro, viene la polish. Si me agacho, siente tú mi clitoris. Y si el FMI me la toca, si creen que van a comer de mi sopa. Hip con the hip con the hip hip hopa. Hip con the hip con the hip hip hopa. Y si el FMI me la toca, si creen que van a comer de mi sopa. Hip con the hip con the hip hip hopa. Ella es una cantante y compositora argentina que fusiona hip hop, soul, trap, jazz, rap, salsa y swing dentro de su música. Y creo que sí se nota bastante como su influencia, tanto de estos géneros como de que también se nota que ha estado mudándose de pronto de lugar en lugar, porque tú me decías ahorita que como que te sonaba como angloparlante o algo así. Y hay como palabras que campechanía ahí entre otros idiomas. Pero creo que es parte del flow, del estilo. Sí. Que maneja y lo hace también chido. O sea, como que un poco de su sello, de su marca personal. Pero bueno, ¿qué vamos a escuchar ahora? Ahora vamos a escuchar a Santa Sabina con esta canción que se llama Azul Casi Morado, que es una de las canciones en las que el guitarrista de Caifanes colaboró en ese álbum. Y ya que estamos hablando de mujeres icónicas, Rita Guerrero, que es la vocalista, se me hace una persona, más bien fue una persona muy importante en el rock. Uh-huh. Estaba mucho en la onda del teatro y obviamente en la música. Y esto le permitía hacer o tener como una voz muy característica en muchas de sus canciones, que aludían un poco como que a voces de personajes. Entonces, pues me gusta mucho porque combinan el rock progresivo, el jazz y música del Medio Oriente. Y esta canción fue de 1992. Así que vámonos con esa canción. Estamos en Resistencia. Bueno, como se han dado cuenta, esta noche tenemos bastante variedad, pero hay una constante que es mujeres chidas en la música. Vamos con otras increíbles que son el colectivo, que no solo es de música, sino también de arte y política, que se llama Pussy Riot. La canción se llama Straight Outta Vagina. Heaven breath. Acabamos de escuchar a Pussy Riot, que bueno, es como estábamos platicando hace rato, este colectivo de tres chicas rusas que en sus canciones siempre tienen esta bandera como de activismo, ya sea de los derechos LGBT, del feminismo, de la libertad de expresión o recientemente de la candidatura de Putin. Entonces, yo creo que es uno de los movimientos más simbólicos actualmente, tanto por visualmente, con su pasamontañas rosa, que justo pues ya es un símbolo de feminismo. Sí, sí, ha sido reapropiado, sobre todo en Latinoamérica. O sea, lo veíamos, por ejemplo, en las protestas en Chile con los carabineros y así, justo como decoraban sus pasamontañas, como ya no es solo el bloque negro, ¿no? También es una forma de hacerlo colectivo, pero también cubrirse el rostro al mismo tiempo. Y pues esto demuestra que el punk no está muerto, el punk son las mujeres. Entonces, pues, para quien no conozca como su historia, estas chicas súper jóvenes, en el 2012 se metieron a la catedral de Moscú y a hacer como un concierto improvisado y obviamente pues fueron súper perseguidas. Ah, bueno, y creo que estaban dobles o algo así. Y fueron súper perseguidas y fueron sometidas a un juicio de un buen rato. Entonces, pues creo que han sido muy valientes. Y de hecho, la protagonista, Nadia, bueno, no es protagonista, no sé, como la líder de la banda, Nadia, ha venido varias veces a México con este proyecto de teatro lúcido. Sí. Como que está comprometida aún con esos temas de descontento social también en Latinoamérica. Sí, y yo creo que ya formas parte, o sea, tu cara ya es parte de ese movimiento y no es como que te, o sea, obviamente no creo que te quieras zafar de eso, al contrario. O sea, creo que justo el punto es hacer conciencia tanto por la mujer como por la violencia ejercida por policías o por autoridades, que justo nada más por estar en topless se produce. Claro, porque es una violencia sistémica. Entonces justo creo que a través no solo de sus canciones, pero de sus actos performativos, denuncian eso, como las violencias sistémicas que nos atraviesan como sociedad. Y así es. Pues esto me recuerda a un grupo que es de Buenos Aires. Está muy interesante este proyecto porque es una productora que se llama Ghosta Records, que es un proyecto que busca darle espacios a las mujeres dentro de la música. Y dentro de este proyecto está una banda que se llama Olimpia, que justo su nombre hace referencia a esta ciudad estadounidense por el movimiento punk feminista de Riot Girl, G-R-R-R-L. Y pues me hace muy interesante, este movimiento igual surgió en los 90s y con el propósito justo de retomar la acción de mujeres, pues nace este trío de rock alternativo que busca impulsar el movimiento musical femenino. Vamos a escuchar esta canción y seguimos en La Muerte Duele. Ok, y seguimos con, para mí, un gran descubrimiento a través de TikTok, que es la canción Fuega de Karina Galicia con Ieva. perdón si les pronuncian así los nombres, pero bueno, tenemos buena intención. y Fuega, me encantó esa canción. Y también otro sencillo que pueden buscarlo en su TikTok, se llama @acarinagalicia. Y me parece una voz súper linda y también muy lindo. Bueno, no muy lindo, muy importante las cosas que tiene que decir a través de sus canciones, porque no solo habla de la fuga interna, sino también como del placer femenino. Y creo que todas estas canciones que estamos poniendo hoy son canciones que a nosotras nos inspiran y esperemos que también los inspiren a ustedes. Y como dice Karina, que enciendan su fuego interior. Y pues también, aunque hay canciones que hablan un poco de cosas un poco truculentas, también hay otras que te dan como ese empoderamiento. Y eso está súper chido. Sí, o sea, creo que es una situación fuerte la que se vive actualmente como mujeres en México. Porque pues claro que hay temas muy horribles de inseguridad, de desaparición forzada, de feminicidios, de violencia sistémica, etcétera. Pero también creo que justo este movimiento feminista tan grande está cada vez retomando más, pues como más poder, y cada vez nos sentimos más acompañadas entre nosotras. Vamos con esta canción para sacar nuestro fuego interno. No pido más que libertad, yo voy tejiendo mi lugar. Logro reconocer el centro de mi piel. Ya sé volar con claridad, sin depender de los demás. Logro vestirme fiel de lo que quiero ser. Trato de perdonarme, reconciliarme con mis quimeras. Voy tejiendo el camino, pues el destino es a mi manera. Y si nado mis lagos, yo quemo estragos muy fácilmente. Voy fluyendo hacia adentro, enciendo mi cuerpo y fuego mi mente. No pido más que libertad, yo voy tejiendo mi lugar. Logro reconocer el centro de mi piel. Ya sé volar con claridad, sin depender de los demás. Logro vestirme fiel de lo que quiero ser. Fuega, fuega. De mis rincones sé que voy a encontrar toda cura para mis dolores. No estoy haciendo mal por ser fuerte como cascada. A mi feminidad la acaricio cada mañana. Fuega, fuega. No pido más que libertad, yo voy tejiendo mi lugar. Logro reconocer el centro de mi piel. Ya sé volar con claridad, sin depender de los demás. Logro vestirme fiel de lo que quiero ser. Fuega, fuega. Fuega, fuega. Ya regresamos, espero les haya gustado esta canción. Frida nos trae otra canción hablando de temas truculentos.

con esta canción que es una chica de Buenos Aires que se llama Jazmín Esquivel, como tú, se apellida como tú. Y la canción se llama Encrucijada. Esta canción forma parte de un álbum que aborda la lucha feminista desde diferentes ópticas y busca alentar las conquistas colectivas de movimientos como Ni Una Menos. Y me parece muy interesante porque en este álbum se juntaron varias chicas compositoras para hablar de estos temas. Como siempre decimos, la música es un elemento muy importante en el que puedes tocar estos temas y le puede llegar a muchas personas de distintas formas. Claro, y también es una forma de protesta y de denuncia. Exacto, y así también vamos a ligar, justo que estás hablando de una forma de protesta, vamos a ligar esta canción con este grupo que ya hemos puesto antes en esta estación, de Juchitán, Oaxaca, y son estos hermanos que se juntaron para hacer. Ellos lo definen como weird pop y mezclan mucho sintes y música medio ochentera, y se llama Balgur. Esta canción se llama El Pozo y justo habla, o ellos lo definen como una denuncia a las autoridades o una demanda hacia las autoridades por la indiferencia a la violencia, a los feminicidios. Creo que es una forma muy poderosa de terminar este programa, porque aunque nos la hemos estado pasando bastante bien, es importante recordar, tener en mente la situación en la que vivimos, para hacer conciencia, para recordar que tenemos que seguir luchando por un mundo donde haya más equidad, donde todas, todos, todes, vivamos con dignidad. Y pues sí, hasta que la dignidad sea costumbre, donde ya no haya injusticias, ¿no? Que no tengamos que estar preocupadas por si llegamos al rato. Claro. Porque si no, no habría este programa, amigos. Exactamente. Entonces, bueno, terminamos con esta forma que creemos que es una manera de decir por qué tenemos que seguir luchando, por qué tenemos que seguir, o sea, es el colmo que tengamos que pelear por nuestros derechos, derechos básicos, y si ustedes no son mujeres, es importante también que se unan a esto, que empaticen y que se den cuenta de que todas sus hermanas, compañeras, amigas, novias, etcétera, están viviendo una situación que es muy difícil. O sea, parece que estamos en un lugar de guerra. Entonces, pues, neta, esto tiene que cambiar. Existir. Exacto. Esto tiene que cambiar. Porfa, hagan conciencia. Y pues, pásenla bien. Pásenla bien sin hacerle daño a nadie. Sin hate. Sin hate, exacto. Así que, buen viernes. Esto fue A Muerte Duele, seguimos en Resistencia Radio y gracias por acompañarnos esta noche. Y los dejamos con esta súper poderosa canción para despedirnos y para que la disfruten. Bye. Qué tenebroso, inmóvil, grito de horror, fúnebre la noche, murciélagos. Coro de tragedia antigua, voz en off. Fantasma. Estaba allí, estaba allí.